You know that I'll kill for you. So that we'll make love by the light of the moon. Medicate my heart, heal my wound. So that we'll make love by the light of the moon. Escuchando Light of the Moon, uno de los temas de Sigmat, como quieras llamarle, Jorge, un grupo que me encanta la voz que tiene Mónica Rodríguez. Hola, Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué voz tan bonita, por Dios. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia quiénes son los Sigmat. Jorge, ¿te atreves a contarlo? Sí, bueno. Claro. ¿Lo puedo bajar aquí? Sí. ¿De una vez? Un momentito. Sí, sí. Bueno, Sigmat es un grupo neoyorquino de Williamsburg, de Brooklyn, Nueva York, y es una mezcla de música rock y música electrónica. También es una mezcla de culturas. Steve nació en Alemania y yo nací en Puerto Rico, y es una mezcla también de idiomas. Canto en castellano igual que en inglés. Uh-huh. Me encanta porque la pregunta, Mónica, perdóname, la pregunta se la había hecho a Jorge y tú ya has contestado, así que fantástico. O sea, oye, pero a mí me gusta mucho más la voz de Mónica, sí, que es la verdad. Mía. ¿Para qué te voy a preguntar a ti? ¿Para qué te voy a preguntar a ti, no? Si estáis aquí, ¿no? Bueno, Mónica, te voy a contar un poco cómo conocí el sonido de Sigmat. Entré un día en MySpace, esa fuente inagotable de música, de canciones, y tenían en las recomendaciones un discazo 2. Sigmat. Entonces escuché vuestro disco, Sounds of Machine, y la verdad es que me cautivó mucho por ese sonido que tenéis, ese sonido atmosférico. La gente comenta que es un electro rock. ¿Cuál es la definición que más te gusta de vuestro sonido? La definición que más me gusta. Sí. Yo diría que también es, sí, electro rock, y que sí, es muy melódico y tiene diferentes mezclas de algunos drums, baterías que son electrónicas con mezcladas con grabadas en vivo, y entonces, bueno, sí, es una mezcla así, electro rock. Nos quedamos con eso, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que los aficionados a la música tenemos esa manía, ¿no? De encasearlo todo, de etiquetarlo todo, ¿no? Claro. Hay que poner una etiqueta a las cosas, ¿no? También, ¿no? No, y además, tú estás a gusto con esta etiqueta que te hemos puesto, que generalmente los artistas dicen, no me gusta que me clasifiquen de rock o que me clasifiquen de algo. Siempre tienen, pero tú realmente... Bueno, es que después, al fin y al cabo, uno tiene que... Bueno, hacer a la gente entender más lo que nosotros estamos haciendo, y a veces es difícil aceptar un sello porque uno no quiere decir, ay, soy esto, X, pero la realidad es que la música rock es variada y tenemos aspectos de música rock, y también nosotros componemos con instrumentos electrónicos, y eso es para nosotros parte de la música, y por eso no se me hace tan difícil aceptar esos dos géneros, que son verdaderamente que son parte de la música. O sea, creo que es más que eso, pero bueno, cada uno puede comenzar ahí y desarrollar el tema. Lo importante es sentirlo, Mónica, lo importante es escucharlo y sentirlo, ¿a que sí? Claro, eso es lo más importante. Bueno, estáis de gira por España. Ayer actuasteis en el Círculo de Bellas Artes, estuvisteis en los conciertos de Radio 3 haciendo una grabación. Hoy Zaragoza, mañana Alicante, luego La Gomera. Bueno, cuéntame un poco qué esperáis de esta gira. Es una oportunidad muy, muy importante para vosotros. Sí, es una oportunidad increíble. Y no tengo ninguna expectativa, nada más. Quiero compartir la música de nosotros con la audiencia europea y tener una conexión con la audiencia, y eso es lo más importante, y llegar a Nueva York con nuevas y con inspiración fresca, nueva. Digamos que estáis como en la rampa de lanzamiento, ¿no? Porque el proyecto se ha ido cociendo un poco, ¿no? Y poco a poco, pues eso, ¿no? A través de internet, de un poco las promociones que se van haciendo y tal, el proyecto se va haciendo más conocido, ¿no? Sí, claro. A través del internet, y ahora con estas galas, esperamos que más gente pueda conocer del grupo Zygmatt, y seguiremos, y ojalá volvamos en mayo, en abril. Y eso, si no tocamos en algunas ciudades, poder en mayo, en abril, tocar en más lugares. Yo creo que de todas maneras podemos considerar a Zygmatt como un grupo ilustre, porque han participado en el Southwest Festival en ¿cómo? Austin. Perdón, no, casi no oí. Participasteis en el Southwest Festival de Austin, Texas. Ah, sí. Que es un, para nosotros es un referente en cuanto a música independiente, por lo menos para mí, y yo creo que ya el haber participado en este festival ya os da mucho caché. Sí, hemos participado en South by Southwest el año pasado, y en Nueva York hay un festival, no sé si es conocido por los españoles, pero es un festival que se llama CMJ, y durante una semana se llena la ciudad de músicos independientes, de música independiente, y es muy parecido al South by Southwest, y eso también, y participamos en CMJ el año pasado y este año, y bueno, ha sido muy muy chévere, como dicen los puertorriqueños. Mónica, aquí en Madrid hay una actividad musical tremenda, hay como 20, 30 conciertos tranquilamente todos los días, ¿no? Un montón de salas, ¿no? Muchas posibilidades, pero Nueva York es la leche. Yo tuve la oportunidad de estar allí el verano pasado, y es una pasada. Aparte el nivel de los músicos, ¿no? La cantidad de gente, ¿no? Que hace música, que toca. En cualquier rincón te puedes encontrar a alguien tocando que dices tú, madre mía, pero si podía sonar perfectamente en la radio, sí podía, ¿no? Podía hacer conciertos, ¿no? Es el dinamismo que existe, es impresionante. Sí, es muy impresionante, especialmente donde nosotros venimos, que es un lugar llamado Williamsburg, un área de Brooklyn, donde está saturado de artistas visual, artistas, poetas, que hacen música, diferentes géneros y estilos. Y para nosotros, pues, claro, es inspiración siempre estar tan saturado de gente creativa, y es un lujo poder, bueno, crecer y conocer y aprender y inspirarnos juntos. Pues Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un lujazo tenerte aquí. Y igual, un placer. Os deseamos muchísima suerte con el disco, con Sounds of Machine. Muchas gracias. Recordamos el MySpace, myspace.com/Zygmatt, Zygmatt, facilísimo. Más fácil imposible, si no Google, ¿no? Y bueno, me gustaría que para acabar, como vamos a poner ahora un tema del disco, vamos a poner Wait, que me encanta, me gustaría que hicieses una pequeña intro, como si fueses una locutora radiofónica, para despedir esta pequeña entrevista. Perdona, no, lo que te quería decir es que para acabar la entrevista me gustaría que, como si fueses una locutora de radio, que presentases el tema Wait, que nos encanta y que va a sonar ahora, vamos a ponerlo enterito aquí en la radio, entonces si nos concedes ese placer, pues... Ok, bueno, la próxima canción se llama Wait, y es la canción de Zygmatt, la primera del álbum, Sounds of Machines. Muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, un beso muy fuerte. Un placer. Muchas gracias. Chao. Chao. Don't wait for me. Leave before we exchange promises we can't keep. I'll pack my bags and get dressed before the sun sinks. You're thirsting for me. Before the night meets me, longing for you to come near again. Well, whisper wishes to myself. Longing leads to Jorge. Qué bonito, qué bonito. Se llama Wait y es una de las canciones que aparece en el disco Sounds of Machine, el disco de... ¿Sabes qué se me ha pasado? Que me ha venido ahora a la cabeza. ¿Qué? No se me ha pasado, es que me ha venido ahora. Esta chica debería colaborar con un tío que se llama Knitting Soundney, uh-huh. Que hace mezcla de un montón de cosas, pero es que la voz le pega... kilo. Yo me comprometo a traer algo de Knitting Soundney para confirmar mi versión. Uh-huh. Bueno, pues nada, estamos contentísimos porque hemos entrevistado a Mónica Rodríguez de Sigmat, hemos visitado ese maravilloso país llamado...